va para todos mis compadres de mi barrio, en especial para el cantinero. Me cansé de cantarle a las hembras que siempre me dejan llorando y con penas. Me cansé de llevar serenatas a tantas ingratas que ni me recuerdan. Me cansé de escribirle canciones a tantos amores que me han pagado mal. Y esta vez de corazón les digo, va pa' mis amigos mi humilde cantar. Y esta va pa' la barra del barrio, los que siempre han estado conmigo, los que siempre me han dado una mano cuando yo me encontraba perdido. Con sentimiento, bohemios. Hay mujeres que a mí me quisieron y luego se fueron por otros caminos. Me iba al barrio queriendo olvidarlas, ahí nunca faltaban canciones y vino. Soy sincero, por eso les digo que yo a las mujeres mi vida les doy. Y aunque vivo con el alma rota, no me queda de otra y al barrio me voy. Y esta va pa' la barra del barrio, los que siempre han estado conmigo. Para ellos no existen horarios pa' escucharme cuando estoy herido.